escuchaban los lamentos. Dicen que era la llorona, pero sé que esta no existe. Es otra que grita y llora. La llorona es puro cuento, todos pa' disimular. Cuando las mujeres gritan, ay viejito, quiero más. Ay, mis hijos. No es la llorona, se los juro, es puro cuento. Ay, viejito. Es mi vecina que hasta acá soy el lamento. Ay, mis hijos. No es la llorona, se los juro, es puro cuento. Ay, viejito. Es mi comadre que hasta acá soy el lamento. Y casadas cuando están en la jugada. Cuando se llega la noche y escuchan que alguien se queja, no pienses que es la llorona la que grita, si es mi vieja. Ay, mis hijos. No es la llorona, se los juro, es puro cuento. Ay, mijito. Es mi primita que hasta acá soy el lamento. Ay, mis hijos. La llorona, se los juro, es puro cuento. Ay, mijito. Creo que es mi suegra y hasta acá soy el lamento. ¡Asiéntalo, Canelo! Soy el lamento. Ay, mis hijos. No es la llorona, se los juro, es puro cuento. Ay, mijito. Es mi comadre que hasta acá soy el lamento.